por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Se acaba de iniciar la segunda parte de Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Escuchaste a Runaway City y su canción Scars. Sugerencia extrema. Momento de que disfrutes de la primera sugerencia de esta semana para los extremos internacionales. Recuerda que el tema que estás escuchando puedes apoyarlo de forma directa en www.extremo.org o a través del correo electrónico punto extremo@stereo97.fm. Seven Day Slumber retorna a la escena musical con la producción de Anthem of Angels. Y lo que escuchas es el segundo sencillo promocional bajo el título de Wasted Life, sugerencia extrema. I was slowly fading and all that I wanted to be, but I've never been, slowly dissipating. And I believe in miracles, you know I've seen them time and time again. Now this one's mine. Oh, wasted life was the road that I was on. I was running blind into the unknown, just in the nick of time. Found me at my worst. escuchaste a Seven Day Slumber con su canción Wasted Life de su producción The Anthem of Angels. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Momento de que disfrutes de las canciones más importantes hechas en Bolivia que rotan por Punto Extremo y empiezan a rotar ya en esta décima temporada. Tus apoyos y sugerencias son bienvenidos. Ingresa a www.puntoextremo.org para más información. La posición número 5 llega desde la ciudad de Sucre. De su producción Sentidos, la banda Sin Equipaje te presenta el tema Háblame. En donde estoy, no encuentro una salida en mi aflicción. No puedo respirar, ¿a dónde voy? Con todos esos años no me alcanzan hoy. No puedo respirar. Desde la ciudad de Cochabamba llegó el momento de que escuches al extremo número 4. Ellos son Fearless y de su producción Blow Your Mind EP, este es el segundo promocional, Lista Negra. Extremo 4. We'll be right back.

Extremo 2. Tratando de parar el tiempo. Cuando estás al lado mío. Y poder. No te separes porque después de la pausa ya llega la sugerencia extrema nacional, la primera de esta temporada 10 a través de Punto Extremo. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.